¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Después de estar aquí peleándonos un ratito con las cosas técnicas, ya hemos conseguido que esto funcione. Y aquí estamos un jueves más los compañeros de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio que realizamos y hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludamos a las personas que se nos encuentran con nosotros hoy aquí en los estudios de Frontera Radio. Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Sí. ¿Estás pelado? Hey. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Qué tal? También muy bien. Buenas noches. Los micrófonos no se mueven, se mueven las personas. Pero a don Álvaro le abro agradablemente porque es una alegría volver a verlo. Don Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bienvenido. Bien. ¿Sigo vivo? ¿Eso? Estoy muy alegre, sigo vivo, le han dado la razón a mi maestro, Plutón no es un planeta. ¿Ha visto eso que han cambiado las cosas desde que usted desapareció? Me he cortado el pelo, ha cambiado todo, me ha cortado todo muchísimo, pero vamos, es bueno saber que tengo razón. ¿No tiene usted ese instinto de apretarse la cola todavía? Los primeros días sí, pero ya se me ha pasado, una comodidad enorme. Una pregunta íntima, ¿se ha hecho usted mayor por cortarse el pelo? No. ¿Ha perdido usted la fuerza como Sansón? En absoluto. Muy bien. Ya hablaremos más. Hablaremos largo y tendido. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Alicia. Ay, que se cae. Buenas noches, Alfonso. Se mueven las personas sin hacer eso, ruido. Eso es lo que he intentado. Sin hacer ruido. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien. Acabando el veranito ya. Queda un mes. Bueno. Todavía. Estefanía, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, que es la primera vez que hablas por aquí, ¿no? Sí, muchas gracias, es bueno. La primera vez. Pues bien hallada, ¿no? Se dice así, ¿no? Gracias. Muy bien. Y hoy, ocupando el sitio del presidente, don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Es una responsabilidad, la verdad, que me abruma ahí. Sentarme en este sillón. Es cierto. Pues don José Luis Espino puede venir, presidente, y el secretario don Marco Montedoca tampoco puede venir. Que acaba de llamarme, pero tengo un problema aquí con la línea de teléfono. Que no sé si se llamara al salir en antena va a salir muy mal, ¿eh? Uh-huh. Y lo he intentado arreglar y medio arreglado está. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hablaremos de Plutón, ¿no? Pero antes yo quiero hacer una cosa, ¿eh? Porque aquí en Frontera Radio lo principal de todo, mucho más importante que los planetas y que cualquier cosa que ocurra en el cielo, son las personas que nos oyen, nuestra audiencia, ¿no? Entonces, el sábado pasado por la mañana, pues hubo una llamada de una señora, oyente de Frontera Radio, que escucha, y entonces pues nos daba las gracias porque le gustaban nuestros programas. Quiero ponerlo, porque yo sé que ya no es posible que nos esté escuchando, sino ahora, en las repeticiones que se hacen por la mañana, y yo quiero que ustedes también lo escuchéis, porque este, digamos, es nuestro sueldo, ¿no? O sea, si hacemos el trabajo aquí, es para que nos escuchen. Y la satisfacción es que hay personas que nos escuchan, ¿no? Y personas tan sabias como esta señora con 80 años, que ya con 80 años creo yo que tiene la capacidad de saber discernir lo que es bueno y es malo. Y si elige estar con nosotros, para mí es un orgullo que una señora de 80 años nos elija. Hablo de Paca Serna, una señora aquí de la VI, y voy a poner el trocito de su intervención el sábado, ¿eh? Que creo que ella se lo merece y ustedes también, porque el sábado no lo escuchaste, ¿vale? Busquen todas partes, pero donde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor. La voz de Daniel Magal con su cara de gitana, que nos pedían desde la granja. ¿Hola? ¿Hola? Buena. Hola, ¿con quién, ¿con quién hablamos? Alfonso. Sí. De la VI, ¿cómo se llama? Paca, ¿cómo estamos, Paca? Serna. Paca Bernal. Serna. Sí. ¿Una chiquilla? Sí, ¿eh? Ahora. Mira, que... ¿Qué pasa, Paca? Que estoy aquí, estamos... Sí. Estoy más sola hoy que la una. Vaya, por Dios. Y... ¿Eso? Porque están todos, unos de pesca, otros de cacería, otros de campi. Anda. Y yo estoy aquí como... Pero bueno, ¿está usted escuchando la radio? Pues esa es la cosa, mira. Sí. Que... Dígame. De mi ruso, ¿por qué ha cantado eso en inglés? Porque yo me he equivocado. Pero ahora, si quiere, lo pongo yo cantando en español. Uy, ¿por qué? A mí me gusta mucho, pero ese lenguaje yo no lo he entendido. ¿Y usted no quiere aprender inglés ahora? ¿Qué? ¿Yo? Sí. Con los años que tengo. ¿Y qué tiene que ver? ¿A dónde voy yo? ¿Qué edad tiene usted, si se puede preguntar? Mira, ya lo creo. Yo cumplí el 5 de enero. Sí. 80, anda. Mira, esta madrugada. Sí. A las 5 de la mañana. Sí. De 5 a 6. Sí. Minutos más, minutos menos. Sí. He conocido a José Mari hablando conmigo. Ajá. Mira, el programa que tú tienes. Sí. Los jueves. Sí. A las 10 de la noche. Sí, es de la noche. Yo le digo los astrónomos. No, sí, dice bien. ¿Eso bien? Es. Somos astrónomos. Mira. Sí. Qué cosas más bonitas son. ¿Le gusta a usted, no? Ay, yo no me canso. Repetido. Ajá. Que no me canso. Muy bien. Ese, yo todo por oído nada más, los sí. nombres de todos. Sí. Pero el que se me ha quedado grabado es Manuel Jiménez del Barco. Manuel Jiménez del Barco, de Lito. Lito, Manolito. Manolito. El nombre tan largo. Sí, ya él lo ha explicado. Por eso decimos que, Lito. Que, por cierto, yo lo he escuchado varias veces, ajá, porque yo me parece a mí, sí, él es diabético como yo. Sí, es diabético, ¿eh? Y ajá, yo lo he escuchado muchas veces. Sí. Y digo, mira qué bueno, que de eso dan. Pues sí, más de una vez ha tenido que dejar el programa en busca de la insulina, ¿eh? Para que ustedes no se den cuenta de esas cosas. ¿Me la ha dejado por qué? Que muchas veces en el programa pues ha tenido alguna bajada de azúcar. Hoy a mí me dio. Y le hemos tenido que dar de comer. Lo que pasa es que ustedes no os dais cuenta de esas cosas. Pero para que veáis la voluntad que tiene el chiquillo de venir ahí, ¿eh? Sí, pero ¿es joven o es mayor o qué? Bueno, chiquillo, tiene 30 y algo, 30 y poco. ¿Te está grueso o está delgado? Bueno, ya... Ya. Ya lo habéis escuchado, ¿no? Elito, eres una artista. Encantadora. ¿Qué tiene? Hombre, me agrada mucho que de que todo y tan buen mesa de redacción, pues la gente se acuerde de un... Y fíjate que se acuerda, ¿no?, de aquel programa de la diabetes, ¿eh? Hombre. Que estabas tú, Álvaro, y estabas tú, Elito. Uh-huh. Se acuerda la señora de... Con el nombre tan largo que tiene, Lito. ¿Eh? ¿Se ha acordado? Manuel Jiménez del Barco, Lito. Un saludo muy cariñoso a Paca. A Paca. ¿Eh? Pues Paca, sí, un abrazo desde aquí, desde la radio. Bueno, Plutón. ¿Plutón? Estaban llegando noticias, conforme hacía el programa, y os cuento la movida de hoy. Cuéntanos la movida de hoy. Vamos a ver. Como el follón se ha montado y somos exportada la astronomía en ciencia. No sé si es porque estamos en agosto o porque el tema, la verdad, que lo requiere. Pues en mis obligaciones de vicepresidente de comunicaciones, pues tuve que hacer una nota de prensa corriendo que se la mandé a la directiva. No sé si tú la has leído, Lito. No te ha dado tiempo a leerla. La mandé a los jefes. ¿Por qué se lo mando a los jefes? Porque si se lo mando a la agrupación, pues la nota hubiera salido en el 2013, más o menos, ¿eh?, discutiéndola para, claro, ponerla, sí, bien y eso. Total, que eso ya lo tengo yo asumido. Os cuento la nota. La agrupación astronómica Jerezana Magallanes, esto lo mandé al mediodía, ¿eh?, sigue con extraordinario interés los debates de la 26 Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional. El debate sobre la categoría del planeta de Plutón lleva ya bastante tiempo en discusión en el seno de nuestra agrupación. De hecho, hace más de un año hicimos un simulacro de juicio contra Plutón en el que una amplia mayoría de miembros decidíamos quitarle la categoría de planeta a dicho cuerpo del sistema solar. Esto está hecho antes de que saliera la noticia, ¿eh? Las razones eran bien simples. Su carácter rocoso, en contraposición a los planetas gaseosos más externos del sistema solar, como son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, su pequeño tamaño, así como lo excéntrico de su órbita, nos hace a los miembros de esta agrupación considerarlo más como un objeto del cinturón de Kuiper, que es un conjunto de cuerpos que orbitan de carácter cometario, que orbitan el Sol a una distancia de entre 30 y 50 UA, que como un planeta del sistema solar. Esto es muy discutible, ¿eh?, pero tenía que resumirlo. Bueno, pero queda precioso. No son de carácter cometario, pero bueno. Según la Wikipedia. Ah, sí, pues la Wikipedia... hay que repasarla, ¿eh? Sí, no está bien, pero bueno. Bueno, pero queda chulo. Sí, queda. Como nota de prensa, queda chula. También sí, hay otra cuestión importante en este debate, un tanto sorprendente, de cambiar a esta altura la historia, ¿no? Los clásicos nueve planetas que todos hemos estudiado en el colegio. Plutón fue descubierto por el astrónomo norteamericano Clyde Tombaugh en el año 1930. Si se llevaran a cabo la tesis que la mayoría de los astrónomos del mundo piensa y que esta agrupación comparte, de considerar un error la calificación de planeta de Plutón y no considerarlo como un objeto del cinturón de Kuiper, Estados Unidos dejaría de tener en su haber el hecho de que un astrónomo norteamericano hubiera realizado el descubrimiento de un planeta. Los últimos descubrimientos fueron Urano por William Herschel, alemán, en 1781, y Neptuno por Johann Gottfried Gall, astrónomo alemán también, en 1846. Los anteriores planetas, Mercurio, Venus, la Tierra obviamente, Marte, Júpiter y Saturno, se conocían desde la antigüedad a ser visibles a simple vista. Por esto pensamos que en este debate existen claras intenciones políticas. Recordamos que Plutón, con una magnitud cercana a 14, es invisible a los humanos y muy difícil de observar con telescopios de aficionados. De hecho, su descubrimiento se hizo con placas fotográficas. También los astrónomos esperamos curiosos la reacción de los astrólogos, elaboradores de horóscopos, carentes de validez científica alguna, ya que tendrán que explicar a sus seguidores qué pasa con sus predicciones si Plutón es o no planeta, o si se considera a otros cuerpos del sistema solar, que lo son, como Ceres, hasta ahora asteroides, Caronte, hasta ahora satélite de Plutón, Sedna o Quaoar, hasta ahora transneptuniano. Esta agrupación espera mucho interés y, por qué no, entusiasmo, lo que determine esta Asamblea General de Astrónomos. Bueno, pues esto lo mandé yo a las 3 de la tarde. Muy buena nota de prensa. A las 3 y media, a todos los medios de ERE. Además, a cada periodista, ¿no? A las 6 me llaman de La Voz, ¿eh? Sobre todo le había llamado la atención lo del astrónomo norteamericano, que no sabía nadie eso. Y una cosa que se discutió el jueves pasado. Aquí, ¿no? Y bueno, supongo que mañana seremos la comidilla de... Hay que tener también en cuenta que al poco tiempo del descubrimiento del planeta y en conmemoración, vamos, planeta, de lo que ahora es Plutón, del planeta enano, al poco tiempo se creó un dibujo animado que se le puso ese nombre en conmemoración del descubrimiento. Pluto. Que es Pluto. De Walt Disney. Que fue creado el mismo año de la... Lo que hay que ver es que yo veo que todo el tema este de la asamblea ha dado un giro tremendo. Porque la semana pasada hablábamos de que iba a haber 12 planetas, okay, por esa tesis americana, y por lo visto no. 9, 8, ¿no? 8. Y yo le doy la razón. Yo también. A mí me parece genial. Por repasar, es obvio que si se tiene en cuenta la estructura del sistema solar, ya con los descubrimientos de hace unos años para atrás, de que existe un cinturón de Kuiper y de que existe una nube de Oort, no tiene sentido separar un objeto de un conjunto y llamarlo de otra manera, incorporarlo dentro del conjunto. Los cuerpos cometarios vienen de la nube de Oort. Sí. Que la Wikipedia viene mal, que yo la Wikipedia, todo el mundo tiene mucha fe y yo no me creo nada. Hay que ponerlo, es una buena herramienta, pero siempre... Que la Wikipedia publica cualquiera. Claro. En esos espacios chiquititos que escribe, no, usted, ¿quieres escribir sobre...? Pero eso no puede ser. Al final recurrí. Lo que pasa es que en una nota de prensa yo no me puedo poner a... Entonces me sale una nota de psicofolio. No, sí. Pero al final me fui a la Enciclopedia Británica, en inglés. Eso no falla, ¿eh? La Enciclopedia Británica no falla. Eso no falla, me lo creo. Lo que ponga. Y el cinturón de Kuiper tiene objetos rocosos. No, bueno, no de carácter como ya habría que hacer el juicio a Plutón como Dios manda, ¿eh? Lo que pasa, hay que modificar muchos libros, ¿no? Sí. Ahora hay que modificar muchos cerebros. Yo me dice los 9 planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Plutón. Pero uy, no, Plutón no. Yo creo que su cerebro estará acostumbrado a las modificaciones, porque si yo le pregunto a usted de los planetas, va a decir... ¿Las preposiciones? No, las preposiciones son las mismas, más o menos. Durante, mediante, excepto y salvo. ¿Los países de Europa? Uf. ¿O los países de Asia? Pero es, vamos a ver, en ese tipo de cosas... Espero, mi cerebro espera modificaciones. Que le lleguen o no, ya es otra cosa. Vale, ¿no? Yo sé que dentro de 3 años cambiarán los países de Europa y cambiarán los países de Asia y cambiarán los países de África. Y los de la península ibérica cambiarán también, por el camino que vamos. Todo cambiará. Pero uno no espera que de repente un planeta deje de serlo. Así como así. Pero vamos, que al fin y al cabo no es más que la evolución de la ciencia. Yo aprendí de pequeñito que los reinos de la naturaleza son 3, ¿no? Minerales, vegetales y animales. A mí en sexto me dijeron que estaban los protistas. Yo no sabía dónde meterlo. Claro, y ahora hay protistas y moneras, y arqueobacterias, y ahora hay como 15. ¿Y virus? Y virus, cuasivirus. Es como antes, había sólido, líquido y gaseoso. Y ahora hay plasma, ahora hay 6 o 7 también. Decía el señor Parra, es que ustedes tenéis la ciencia son convenios. ¿Convenios? Bueno, sí. Sí, son convenios. Sí, sí. Son convenios, hay que darle la razón, son convenios. Lo que pasa es que creo yo que son convenios que cada vez son mejores, ¿no? Porque los científicos no hacen las cosas por capricho. A la vista está en que aquí ha prevalecido la razón y el sentido común. Lo cual me parece magnífico, ¿no? Que prevalezca la razón científica antes que los motivos políticos. Pero que es que la ciencia no es, vamos a ver, la ciencia es ciencia, lo que pasa es que no es perfecta. Igual que cuando tengamos microscopios más avanzados y herramientas de cálculo más avanzadas, pues iremos descubriendo cosas. Y cosas que antes, durante mucho tiempo, la Tierra era plana, ¿no? Y ahora no lo es. Y la Tierra no era un planeta. Y la Tierra no era un planeta. No era planeta porque era el centro del universo. Y no se movía. nada más que en astronomía, y ahora tenemos luz. Hace 200, 300 años nadie pensaba que hubiera, que iba a haber una cosa que se llama luz. ¿Podemos hablar de una revolución dentro de la ciencia con esto? Es una revolución, ¿no? Una corrección, ¿no? Una modernización, ¿no? Es como nosotros... ¿Pero por qué surge el debate ahora? ¿Porque nos escucharon hablar el año pasado? Yo estoy convencido de eso. No, porque han salido unos cuantos objetos nuevos, incluso mayores que Plutón, y ya eso dolía. O sea, que si fueran cuerpos muy pequeños, pues vale, todavía se podía sostener el tema. Pero en cuanto ha salido Quagar, ha salido la Xena esta, o el nombre tan raro que tiene provisional, que sí, que quiere que el descubridor se llame Xena como la princesa guerrera, pero pues, tiene... No, como la princesa guerrera. No, se llama, yo no sé qué, 2005B, no sé cuánto, un código. Llama Xena, y se merece que se llame Xena, que lo ha descubierto el tío. Hombre, claro, si él lo quiere, no pasa nada. Pero claro, mientras que estaba Plutón solo, pues valía. La definición anterior valía. Daba el pego. Pero ya no. Ya había que... si no era este año, era el año que viene, pero caía por su peso que se hiciera una revisión. Porque con cinco cuerpos más por ahí, había que ponerlo en claro, y Plutón estaba Plutón ahí. Plutón compara con nuestra luna. Es más pequeño. O sea, para que las personas que nos estén escuchando lleguen a comprender el tema. O sea, que Plutón, un planeta, es mucho más pequeño que nuestra luna. Y ya veis la luna que... Sí, que sale por la noche, pero que no es mucho más. No es mucho más, ¿no? Pero vamos, que lo mismo, eso lo que hemos estado hablando de los protistas. Usted se acordará de los paramecios, ¿no? Sí, y las amebas. Los paramecios eran las zapatillas. Claro, aparte, y un grupo de música y esa cosa. Pero antes eso, había una ameba y un paramecio. Uh-huh. Claro, como se empezaron a descubrir, pues dijeron, bueno, habrá que hacer agruparlos, ¿no? A los chiquillos para que no se sientan solos. Y se crean... Lo que es curioso de la noticia es que en tan poco tiempo pues, han surgido noticias... De tener 14 planetas, 13 planetas. A quedar en 8. Antes queda tener 8, ¿no? Es curiosa la. Pues la ciencia también tiende a simplificar. Que dentro del mundo científico existen esas tensiones, ¿no? Negociaciones. La ciencia tiende a simplificar las cosas, no tiende a enredarlas, ¿no? Está un poco comprobado que hay como una curva, ¿no? Se tiende a complicarlo todo, hasta que el siguiente paso es una simplificación. Por ejemplo, el tema de los motores, ¿no? Aquí el don Antonio sabrá. Se va haciendo un paso cada vez más complicado hasta que surge una revolución. Por ejemplo, las comunicaciones, el teléfono, el telégrafo, y va un poquito hasta que de repente pues llega algo que lo simplifica todo de nuevo y vuelve a empezar el tema. Ahora se simplifican los planetas y dentro de 15 años pues tendremos que subdividir otra vez los planetas que tenemos, porque no se ha simplificado. Ahora mismo incluso se ha complicado un poco más, porque ahora antes había 9 planetas y ahora hay 8 planetas de un tipo, 8 planetas de otro, ahora de sabores, de colores. Fíjate que con el tema de los asteroides son 8 planetas mayores, ¿no? Uh-huh. y los enanos y los elementos transneptunianos, cuerpos menores, se llamaba ahí. Había un en todos los catálogos, en los libros de astronomía, hay planetas y después cuerpos menores, y dentro de los cuerpos menores pues estarán los asteroides principales. No estaba Plutón en ese caso, porque se consideraba planeta, pero bueno, entrará que, dentro de que la, de, la definición de que no estoy de acuerdo yo, ¿eh? La definición de transneptuniano no me gusta, porque Plutón hay veces que no es transneptuniano. Pero la mayor parte del tiempo sí. Pero durante un corto periodo de tiempo. Tú cogiendo las definiciones con puntillitas siempre, ¿no? Es verdad. Hay veces que no. Se pone delante, pero bueno. Pero vamos. No, que escucha un ruido, no soy yo. Es verdad que se pone adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Es que en el espacio es muy difícil poner una raya. Planetoides exteriores. ¿Exteriores a qué? Exteriores a de fuera. ¿A qué? Es que es el problema. al resto. Es el problema. La primera pregunta es siempre, cuando usted llega al límite del universo y saca la mano, ¿qué pasa? Pues igual, es que en el espacio... Vamos a ver, yo pienso que... Cuerpos... Que a nivel geométrico no podemos decir nada en el espacio. Cuerpos cercanos a la heliopausa. Todo lo que caiga a la izquierda de la Tierra o todo lo que caiga a la derecha de la Tierra. Eso no... Eso habrá que hacer algo. Transneptuniano por decirle algo, lo ¿no? Lo mismo que el de Xena se merece que se llame Xena, a Oort se merece que sus objetos se le llamen nube de Oort, ¿no? ¿Para qué le va a quitar? ¿Le va a cambiar el nombre? de Halo y el de Kuiper, elementos que pertenecientes al el nuestro gran perro de Luis María. ¿Y ahora qué? Pues, ¿se va a quedar nada más que como perro de una de un miembro de la agrupación de Magallanes? Que no, suficiente, que no, suficiente, bastante, pero se merece algo más. Pero es que ese tipo de clasificaciones geográficas en el espacio, elementos que están por debajo de la Tierra. Es que el otro día me preguntaba, oye, eso que está a la derecha de la Luna, y a la derecha de la Luna hay nada, así que en el espacio no hay derecha ni izquierda. Pues por eso. ¿A qué te refieres con la derecha? Pues ¿a qué te refieres más para allá de Plutón? Lo mismo. Ya alguien le hará una clasificación, ¿no? Que es de lo que viven los científicos, de hacer clasificaciones y publicarlas en Nature. Y en Nature. Y según la nueva clasificación de no sé quién, que podía ser de Saborido et al. Clasificación revisada. No, Saborido podrá clasificar otra cosa. Transneptuniano, no creo yo. ¿Por qué no? A lo mejor sea una clasificación que medra y sirve para algo. Es que hay dos tipos de científicos: los que investigan y los que clasifican, los que investigan los otros. Lo que sí es cierto es que la semana pasada había una indignación general, ¿verdad? Toda la comunidad, ¿eh? Pero sin espíritu. Sí, pero estábamos, era una indignación, unánime, además, por parte de todo el mundo. Del tema de lo que sobre todo lo que me tocaba es que Ceres le pusieran planeta. Eso ya era, eso ya era insulto, ¿no? Clamaba al cielo, vamos. Vale, que Plutón le pusieran el de atrás también, bueno, pero que Ceres después de eso ya no me que era conocido, ¿no? En la antigüedad. Ceres era conocido en la antigüedad. Sí. Me gustaba lo de planeta doble, sí me gustaba. De Plutón y Caronte. De Plutón y Caronte, claro. Qué bonita esa. Planeta doble. Por sistema planetario, vale. Y yo casi llamaba sistema planetario a la Tierra-Luna, ¿eh? Son palabras mayores. En proporción, es los que tamaños... la Tierra tiene una entidad muy particular. Está Magallanes dentro. Que eso ya es Plutón, un tema, Caronte, no, pero... Sí, sí, la mitad. Pero... Ya, sí. Pero la Luna es un, creo que es un sexto de la Tierra, ¿no? Es que el ejemplo de Plutón es muy curioso. Plutón... Porque Caronte es la mitad de Plutón. Pero es que es sí, la mitad. Y está cerquísima, cerquísima, cerquísima. Cerquísima. Si tú estás allí y ves... Y rotan el baricentro. Está fuera de los está dos. Está fuera, fuera de los dos. Está más cercano de Plutón que de Caronte. Pero está fuera. Sí, está fuera. Pero Tierra no. La Luna en el sistema Tierra-Luna está claro que es la Luna la que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Sí. El tema de Plutón-Caronte... Giran juntos. Están... Podríamos hasta discutirlo. Y por ejemplo, los satélites. Sí. Los satélites, cualquier cuerpo que gira alrededor de un planeta. ¿Qué gira? Alrededor de un planeta. Vale. Vámonos a Saturno. ¿Cuántos satélites tiene? Yo ni me acuerdo ya. Sí. No es poco. 200 millones. Muchísimo. ¿Qué se puede distinguir un satélite de Saturno de algún cuerpo de los que forma el anillo? ¿De algún cuerpo? De los que forma el anillo, porque sí. El anillo lo forman cuerpos pequeñitos y más gordos. Vale. A lo mejor hay algún satélite que pueda tener el tamaño del cuerpo del anillo. No sé. Pues habrá que ir pesándolos uno a uno. Los que yo siempre comento, los famosos que se descubrieron, los satélites pastores, ajá, estos que hacen los huecos, sí, dentro de los anillos, se ven en la foto de los satélites artificiales que han sacado, porque son unos puntitos más gordos que los demás, lo que tú dices. Bueno, en este caso, vale, es casi polvo, es una neblina, lo de los anillos. Sí se distingue lo que es un punto de lo que es un anillo. Pero vamos, son pequeñísimos los satélites pastores, son enanos. Es que estaba la sonda estaba a dos patadas del anillo, entonces veía cosas tremendamente cercana, o sea que esos satélites que tienen nombre, por cierto, propio, pastores, sí, los pastores, bueno, se le llaman pastores, pero tienen su nombre de la mitología griega, como tiene que ser, porque si Saturno está, y tienen su nombre y son satélites y están catalogados como satélites, pero son una, vamos, son dos roquitas, vamos, pero están ahí y están puestos como satélites y cumplen según la Unión Astrofísica Internacional. Porque giran alrededor de un planeta y son naturales. O sea, son no son artificiales, son naturales, giran alrededor de un planeta, ¿vale? Pues se les pone nombre y punto. Ya, bueno, tienen los americanos mucho, ¿eh? Habrá no que afinar, pero no solo... Ya igual que se afina con la definición de planeta, habrá que afinar con la definición de todo. ¿Qué es un satélite? ¿Qué es un cuerpo menor? ¿Qué es un planeta? Pero con todo. ¿Qué es un cometa? Ya habrá que afinar. Por cierto, pequeño dato histórico, para que vean que no solo la política se mete en la astronomía ahora. Ya que estamos hablando de satélites, los satélites jovianos principales, ¿no? Los satélites galileanos, como los conocemos, su primer nombre fue el de satélites mediceanos. Se lo puso a Galileo para intentar pelotear a los Médici. Muy bien, hecho. Sí, sí. Por eso le ayudaban a él. Para conseguir trabajo y dinero, pues, porque explico que la política está en todas partes. Hombre, claro. Los astrónomos también tienen que vivir, no son robots. No, sí, en estas cosas, hoy los mecenas son los estados, pero... no sé yo si hay hoy mecenas privados para el tema de la astronomía. No conozco yo empresas, quizás, ¿no?, que subvencionen algún tipo de actividad científica, sí. Pero lo que es el mecenazgo, como lo entendemos, como, no. Como no se aproveche a estos turistas multimillonarios que quieran subir a la estación espacial. Sí, ahora pronto va a subir la primera turista. Sería mujer turista. Exactamente. A módica cifra de 20 y tantos millones de dólares. O no, de euros, no lo sé. No, no, no, tanto no era, ¿no? Sí, 21 millones de dólares. ¿Tanto? No sé, no sé. Es que da dinero lo que da controversia y, bueno, esto va a, dar, no sé. Va a durar 15 días. Por ejemplo, el creacionismo, como muy bien sabe nuestro secretario, en Estados Unidos hay cantidades de gente de dinero apoyando ese tipo de teorías. Gente que investiga para demostrar que el hombre no viene del mono. Ya, claro. Ya, pues no se puede imaginar el emporio que tienen de libros, cadenas de... Pues al igual generación que, espontánea. Al igual, ¿sí?, que decían en Parque Jurásico, que la vida se abre camino, la verdad se abre camino. Y contra la verdad nadie puede. Sí, la verdad se abre camino, pero por el camino se deja una pasta. Pero lo que es indiscutible es indiscutible. Bueno, ¿cuál? Hay gente, bueno, que pensaba que lo de Plutón era indiscutible. ¿Y los astrólogos qué? Yo, era mi pregunta. ¿Los astrólogos utilizan los planetas para hacer sus cosas? Sí, sí, claro. Yo es que de astrología, Marcos es el experto. Plutón, precisamente, era el planeta encargado de las generaciones. ¿De las generaciones? Sí, sí, sí. A ver, porque como su periodo de traslación es tan largo, pues, claro, generaciones enteras pertenecían al... estaban con Plutón en el mismo sitio casi, ¿no? Porque el tiempo que tarda Plutón en recorrer un signo del zodiaco, pues una barbaridad, que no es como por ejemplo Marte o Júpiter, que van más rápido. Y la traslación es de 240 y tantos años, casi. Entonces, 248, Plutón marcaba, creo, generaciones enteras, ¿no? Entonces los astrólogos decían que aquellos detalles que fallaban antes era porque no se conocía Plutón, y ahora ya se... Claro, porque ahora sí, ahora resulta que Quaoar, como se diga, es más grande, ¿no? Más grande. Pero que... lo de estar más lejos lo ignoran directamente, ¿no? Pero no importa que esté más lejos. La astrología está a prueba de bomba, ¿no? Se descubrió Fiuco y ahí siguen. Y ahí siguen. Bueno, no es que se descubriera Fiuco, bueno, Cetus, que se percataron de que hay planetas que pasan alguna vez por Fiuco y por Cetus. Que existía Fiuco, vamos, como signo zodiacal. Y ahí siguen todos los días echando el horóscopo en los periódicos. Eso sí que es una ciencia rentable. No es una ciencia. Por eso. Es un... bueno, pero Plutón no es un planeta. Yo me siento orgulloso de mi maestro y de mi agrupación. Lo dijimos hace un año. Sí. Eso debería costar en algún sitio. Está grabado por ahí. Todas las veces no me equivoco. Yo me mojo. Esto tiene la cosa de mojarse. Yo me mojé. Y recuerdo que fui el primero que me mojé, ¿eh? Está disfrutando del triunfo, está disfrutando. Así avanza la ciencia, hombre. Se nota que disfruta del triunfo, ¿no? Bueno, no sé si tenéis que decir algo más de... ¿Qué estará pensando desde las alturas Clyde Tombaugh? Bueno, el que él descubrió algo, al fin y al cabo, ¿no? Sí, hombre, no, bueno. No hay que restarle mérito. Porque los descubrimientos de los... Los descubrimientos de los planetas, de los últimos planetas, no han sido... ¿Cómo se descubrió, si os acordáis, Urano y Neptuno? Neptuno fue por una perturbación gravitatoria de Urano. Pero Urano ya no sé si fue Herschel, por el movimiento propio que tenía del fondo estelar. Urano, se supone que Urano es lo suficientemente... Fue calculado. Sí, creo que fue por, otra vez una perturbación por Saturno. Saturno no debería de estar donde debía de estar, y claro, había algo ahí, y entonces buscaron, se calculó y entró Urano, y lo mismo pasó, se estudió después la curva de Urano, y Urano por su masa y por lo que sea tenía que estar en un sitio y no estaba. Lo curioso, eso es un curre de descubrimiento total, ¿eh? Curre, muchas fórmulas y muchas horas de telescopio hasta ver el puntito. Ahí los matemáticos le dijeron a los físicos, mirad allí. Ahí tiene que haber algo. Sí, sobrado. Apunta ahí a las coordenadas que te digo. Y pusieron el telescopio ahí, ahí salió el puntito. Pero pasa lo mismo con los planetas que son nuevos que se descubren, ¿no? Son conjeturas, ¿no? Es que lo vean y los planetas que salen ahora de estrellas, que están rodando estrellas. Está el término planeta, que vamos. No, sí, sí. Bueno, de momento. Porque ahora mi pregunta es: ¿planeta ahora mismo qué es? ¿Los ocho que conocemos? Sí. ¿Y los demás qué? ¿Qué nombre tiene? Pues son planetas enanos. Maestro, ¿planeta enano? Yo me volvamos otra vez. Yo diría que se puede poner cinturón de asteroides, para hablar de Ceres, Vesta, Juno y todas esas cosas. Cinturón de Kuiper, para hablar de Plutón, Caronte, Coagua, Xena y etc., que se descubrirán muchos más, seguro. Y en la nube de Oort, en la heliopausa, no creo que haya ponerle un objeto de tal, un objeto de el cinturón de Kuiper, un objeto de, y si se le quiere catalogar para tenerlo controlado, se le pondrá su código como tiene ahora mismo el Xena, sí, el Uber, esa es, que lo entienden ellos, está catalogado para tenerlo controlado y punto, ya está, pero no necesidad de. ¿Se habla de extraplaneta? ¿Cómo? Extraplaneta. Del sistema fuera del sistema solar, porque pues sería un objeto que no tiene luz propia, que se observe que la luz que viene de él es reflejada, o sea, tendría, eso es fácil, se mira el espectro de la estrella y si el planeta tiene más o menos el mismo espectro, es que la luz viene rebotada. A no ser que alguna cosa atmosférica haga algún cambio y te traiga y rebote la luz de distinta manera, pero más o menos el espectro se puede comparar. Que tenga masa muchísimo menor que la estrella compañera. Yo creo que es mucho más complicado lo del tema de distinguir un planeta dentro de otra estrella, pero se logrará. Una pregunta, Álvaro, porque el otro día lo hicimos aquí. Empieza a entender porque. No. Hace dos semanas sale una noticia de que se encuentran dos planetas errantes, sin estrella, y que giran uno alrededor del otro. Pero con las definiciones que se están aprobando, si no hay estrella, no son planetas. ¿Qué son? ¿Qué te gusta y la fino? ¿Qué te gusta? ¿Esos cuerpos, porque no los podemos llamar planetas, ¿de dónde vienen? Van vagando por el universo. Por el espacio, girando uno alrededor del otro. ¿Son de gas? Por lo visto, les pasó como a Júpiter, que no consiguió tener la masa suficiente para convertirse en una estrella, y ahí se han quedado los dos dando vueltas uno alrededor del otro. ¿Un exosistema planetario? Es un sistema. Pero que no tiene estrella. Ah, bueno, pues. ¿Sistema astral? ¿Son dos astros? ¿Alguien tiene el teléfono de la AUI? Yo ahí tampoco le diría planeta, ¿eh? A eso. No son planetas, ¿eh? ¿Entonces qué son? No sé. Habrá que ponerle un nombre distinto, ¿no? ¿Autosatélites? No sé. Gira sobre. No son satélites tampoco. ¿Un sistema de astros binarios? Dos cuerpos binarios. ¿Cuerpos binarios? Dos objetos celestes binarios. Eso sí está bien dicho. Cuerpo celeste. Sigue siendo un cuerpo celeste, ¿no? Cuerpo celeste. Celeste no porque sea de color celeste, sino celeste de cielo. En cuanto a lo de los exoplanetas, normalmente ninguno tiene que tener miedo de no cumplir la definición porque son inmensos, ¿no? Ya, claro, no por tamaño son gigantescos. Se descubren de manera indirecta por una oscilación que tiene la estrella cuando los orbitan los planetas. Cuando el Gran Tecán esté en funcionamiento, algunos se verán. De verdad, eso dicen. Esa es la gran esperanza de los astrónomos. Sí, en Canarias. Y que se vean de verdad. Que, por ejemplo, es muy parecido, explicándolo más o menos, es cuando un lanzador de martillo está girando el martillo con mucha fuerza, pues se mueve un poco él también, no solamente el giro, sino una oscilación. Basándose más o menos en eso. Alguien me está haciendo masa por ahí con un micrófono, ¿eh? Moverme los micrófonos un poquito. Y alguien me está, creo que puede ser el portátil. ¿Ahora? No, que mueva el micrófono. El tuyo. Eso era, me hace interferencia, ¿vale? Pues en eso se basa, más o menos. Vamos, son de, sí, muchas fórmulas de por medio, pero desde un punto de vista simple, es eso. ¿Qué? Que lo de los exoplanetas también, sí. Aparte de la definición que da mi colega. Qué bonito lo de colega, ¿eh? Qué bonito. La medicina, en fin, ahí vamos dentro. También está muy de moda por esto de la astrobiología, ¿no? Que estamos intentando buscar sitios en los que pudiera una llamada. ¿Hola? Hola. ¿Se escucha bien o lo escucháis? ¿Lo escucháis bien? ¿Se me escucha? Sí, un poco sí. Bajo, pero se me escucha. Bueno, hombre, compruebo con agrado que está don Álvaro aquí entre nosotros. Sigo vivo, don Marco, sigo vivo. Qué alegría. Bueno, pues yo llamo porque estoy francamente pues desazonado, porque no sé qué pasa con Plutón. Estoy aquí alejado del mundo del ruido, sin contacto con las noticias, y necesito que mis astrónomos me informen de qué está pasando. ¿Pero tú dónde estás, Marco? ¿No estás en casa? Estoy en Rota, pero no tengo internet. Ah, pues. Apenas tengo tele. Pues venga, ¿de quién le cuenta en 10 palabras? Marcos Magallanes tenía razón. Teníamos razón, ¿verdad? Teníamos razón. Mi maestro, que es una máquina. Básicamente, ¿no? Que lo explique el maestro, hombre, que fue el creador de la idea. Nada, que le avanzo, Marcos, que a partir de hoy el sistema solar tiene 8 planetas y no 9. Bien. Plutón se le ha quitado la categoría y por lo tanto ni Ceres, ni los amenazantes Ceres, Xena, Coaguar, Caronte y los que salgan, pues tampoco tendrán categoría. ¿Tendrán otra categoría? ¿Hay un pronunciamiento oficial de la Unión Astronómica Internacional? Sí, ese ha sido acuerdo de la IA. De la Asamblea. Sí. Asamblearia. Bien. O sea que por fin se ha impuesto el sano juicio. El sentido común. Pues esperábamos. Yo creo que la indignación de que hubo la semana pasada aquí en esta mesa ha trascendido hasta ello, don Marcos, seguramente. El lobby Magallanes ha pesado dentro de la Asamblea. No solamente el juicio que se le hizo hace un año a Plutón, sino, como le digo, la indignación, creo que estabais todos aquí, vamos, hecho una furia con la nueva definición, ¿no?, de planetas, ¿no? Claro. Muy bien. En fin, finalmente se ha dictado sentencia. La sentencia ha sido favorable. Yo es que no lo tengo muy claro todavía. Yo la última noticia que leí era que le había dicho un portavoz, pero yo hasta que no lo había escrito, yo andaría con prudencia, ¿eh? Así de acuerdo, ¿eh? Pero ya está publicado. Es un acuerdo de la Asamblea. Es que hay un astrónomo. Hay un astrónomo que participa en la agrupación de Córdoba, en el foro, y acaba diciendo que, señores, tranquilo, ¿eh? Vamos a terminar esto. Las cosas hay que decirle cuando se termina. Yo es que he escuchado las noticias en la televisión, en el telediario, de estos avances, en 24 horas, que decían que no, que la UIA se había pronunciado diciendo que Plutón ya no era planeta. Yo he escuchado media noticia en la cual han afirmado que los libros habrá que cambiarlo ya para el curso que viene, porque este no da tiempo. ¿Para el curso que viene? Pues eso, pero vamos, que es oficial. Bien, pues... Y si no, don Marco, una fe de rata, como Dios mande, se acabó. Evidentemente, siempre al boletín oficial del Estado siempre se saca días después la corrección de errores. Exactamente. Y meses después también, ¿eh? También. Bueno, en definitiva, que don Lito tenía razón. Bien, pues... Al final fue así la huida, ¿eh? Estábamos en empate y dijeron, bueno, pero es que Lito dice que no. Bueno, pues entonces, para salir del empate, que no. Pues me acostaré mucho más tranquilo esta noche. El planeta menos le amenaza sobre su cabeza. Sí. Es muy reconfortante saber que el universo es un poco más racional. Y lo que decía Alfonso, un quebradero más para los astrólogos. Como ustedes, don Marco. Sí, porque eso no se lo esperaban, ¿eh? Qué alegría. Don Marco, bueno, una preguntita. ¿Hasta qué hora estuvo usted el otro día allí en La Gitana? Que le diga Lito. Que le diga Lito, que estuvo conmigo hasta el final. Eso entra dentro del próximo bloque. Muy bien. Que habrá que decir lo que está diciendo la New Horizon, que va para allá, de medio camino, diciendo, ahora que voy para allá, voy para nada, ¿no? Yo voy para nada. Voy para nada. Voy para nada, voy para nada. Bueno, eso. Ahora voy para nada. Pues, de todos modos, un sistema planetario muy interesante, ¿eh? Caronte y Plutón. No va para nada. No va para nada. Tiene un atractivo muy especial. Va para algo, ¿no? Sí, hay que estudiar ese tipo de cuerpo, hay que estudiarlo y saber lo máximo que se pueda. La dificultad es que está en el quinto pino, pero bueno. Nomás las condiciones que se tiene que vivir sobre su superficie se han intentado simular. Y realmente misterio, no es un peligro posarse allí, porque no hay no tiene atmósfera cruenta. Realmente es como estar en la luna. La cuestión está lo dejo que está. Pero lo curioso es que el sol allí se puede tapar con un dedo y ya no lo ve. Es curioso, muy curioso. Hombre, también depende, aquí también, todo depende de la distancia a la que colocas el dedo. Sí, claro. Si te lo pones encima del ojo... Si te lo tapas con el ojo, sí. No veramos qué es eso, que... Y aparte la sensación que de tener un satélite tan cerca. Qué agobio. Yo creo que tiene que ser eso lo más alucinante de este planeta. ¿Qué es eso? Es decir, es que lo ves encima tan tuya. Tan cerca. En fin, caballero, pues... Ha sido un placer escucharle, don Marcos. Muy bien. Muchísimo gusto, don Marcos. Todo un placer que me ilustren y nada, que disfruten del programa. Yo me reincorporaré dentro de los jueves, Dios mediante. ¿El jueves que viene no vienes tampoco? No, estaré en las tierras altas de Escocia. Anda, pues allí va a ver tú mucho. Sí. No, allí no, allí. Investiga el lago Ness. Allí veré aquellas las vacas con flequillo. Ahí. Bueno. Pues nada, un abrazo a todos. Venga, vale, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ¿y alguien le ha preguntado a Plutón? ¿Qué opina de todo esto? No, otra cuestión que yo tengo, volviendo a Urano. Urano tiene magnitud 5 o 6, está en el umbral. 6 y pico, sí. En el umbral. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta antes? Porque ver un puntito de magnitud 6 y observar que no corresponde con el fondo no es tarea fácil, ¿eh? Tú ves una estrella que no te cuadra de magnitud 3, incluso 4. Pero, ¿cuántas hay de magnitud 6 en un cielo oscuro de verdad? Lo podemos constatar aquí, el compañero y el que hemos estado en Calar Alto, y en magnitud 6 ahí, como para fijarte en todas, una por una, a ver si varía en un mes o en dos meses, porque estamos en el tema de que Urano está muy lejos. Y varía muy poco con el tiempo, o sea que para que veas que varía con el fondo de las estrellas Urano, te tienes que llevar cerca de un mes para apreciarlo con la vista. Y más en esa época que eran más oscuros los cielos. Ah, bueno, sí, vale, sí, que había también muchas estrellas de magnitud 6. Había más estrellas antes. Eso ciudades. Tenía que ser por métodos matemáticos y con telescopio, o sea, eso... No había manera, y menos ya Neptuno y el Plutón cuando se descubrió, igual. Estuvimos intentándolo en Calar Alto y estaba en el borde del X, sí. Magnitud 14, uh-huh. Y yo no veía nada. Y ahí me decía, cosas, veía muchas cosas, pero yo ahí me decía el autostar que estaba ahí, en el medio... Pero ahí lo veía, era negro, y consultado con los demás que estábamos allí, que tenían mejor vista que yo. Si Lito no veía nada, no había nada. Seguro. Lito es de los que mira el telescopio y dice, ¿no ves esa forma de ganso que tiene? Y tú ves una estrella, que veo que, pero no lo ves, allí a la izquierda. Yo, sí, hombre, claro. Si él no lo ve, no había nadie. Es cierto. Doy bueno, mi brazo. Pues dejamos el tema de Plutón. Seguiremos hablando de esto, porque esto me suena a mí que va para largo. La pausa musical con examen. Es que cuando vienes, Álvaro, sí. No sé cómo te la apaña, que te cae encima, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, una pequeña introducción, unas pistas, ¿eh? Ah, pero que ya vine aquí... Claro, yo prometí... Con premeditación y alevosía. Claro. La madre del cordero. Vale. Sí, señor, hay unas pistas. Son fáciles. Y hoy no hay vacaciones por esto de Plutón. Un shock científico de esta magnitud. Bueno, venga. Programa cultural. Y la música es cultura. Es decir, vale. Sabe de astronomía, para ser un hombre renacentista y completo, tiene que saber de todo un poquito. Muy bien. Bien, pues hay que acertar tanto la composición como el autor. Uh-huh. El autor es fácil. La composición, bueno. Pero no vale mirar el papel de reojo, Álvaro. Yo soy un hombre renacentista. No, que no está viendo las pistas nada más. El autor de esta composición nació en 1756. No decirlo hasta luego, ¿eh? No sé, para que nuestros oyentes también jueguen. Manifestó a muy temprana edad un talento poco habitual. Con tan solo 3 años ya tocaba el piano y el violín. David Bisbal. Con 13 años fue maestro de concierto en Salzburgo. Fue el primer músico en independizarse. Esto le proporcionó mucha fama, pero por otro lado lo llevó también más de una vez a la más absoluta de las pobrezas. Falleció en 1791, no contaba todavía con 36 años, en medio de una absoluta pobreza, y fue sepultado en una tumba colectiva. Son las pistas y ahora escucharemos unos la 6 minutitos. Esta obra es muy conocida por los oyentes de Frontera Radio, porque un servidor la pone muchas veces los lunes por la noche como sintonía. Hay que decir, ¿vale?, también que forma parte de la banda sonora de una película famosa. Por eso la pongo, de Memorias de África. Memorias de África. Por eso la pongo yo, pongo esa banda sonora y ahí va lo que va a sonar ahora. Y a ver si alguien lo sabe. Bueno, pues ya finaliza la obra esta, que es un clarinete lo que suena. ¿Respuesta? ¿Autor? Hombre, yo creo que ya el autor sí, ¿no? Pero ya me ha quitado lo único que sabía aparte del autor. Me lo acaba de contestar él. O sea que... El autor es Mozart. El Wolfram. Y es el concierto para clarinete y orquesta. Es el segundo movimiento, el Adagio, ¿eh? Y es una obra impresionante, ¿no? Impresionante. No tiene parangón en la historia de la música. Hay ahora un pequeño test que os voy a hacer. De tan solo cuatro preguntas. ¿Cuánto profesor frustrado hay en este programa, Dios mío? Efectivamente. Tenéis que contestarla, son muy fáciles, ¿eh? La verdad que sí. ¿Las negativas cuentan? También cuentan. Esta cada obra, tres mal una vez, esta, ¿no? Este concierto lo compuso en su último año de vida, 1791. ¿Verdadero o falso? Yo diría que es falso. Estaba muy liado con el Requiem. Es verdadero. La compuso entre la ópera La flauta mágica y el inconcluso Requiem. Esto lo hizo en un salto. Mozart se casó con Eloisa Weber, aunque su gran amor fue la cantante y hermana de Eloisa, Constant. ¿Verdadero o falso? Eso preguntas del tomate, no es de... Las mujeres en la vida de Mozart tuvieron muchísima importancia. Bastante. Sobre todo estas dos. Ah, pues si sí, también tuvo importancia, yo diría que verdadero. Es falso. O al revés, ¿no? Es al contrario. Se casó con Constance. Se casó con Constance y su gran amor era la gran cantante Eloisa. Álvaro, te veo en el pero le dio unas calabazas increíbles. ¿Cómo, que te veo en el conservatorio repasando un poquito. ¿Cuál de estas óperas no es de Mozart? El rapto en el Serrallo, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla y Don Giovanni. El rapto en el Serrallo, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, Don Giovanni. El barbero. El barbero de Sevilla. El barbero de Sevilla. Yo la fallé. Era de Yoshino. Me estaba jugando el cuello de aficionado a la ópera, ¿eh? De Rossini, ¿no? Y la Rossini. Rossini. Tiene que ver mucho con Las bodas de Fígaro, porque es la misma novela y es una continuación una de otra, ¿no? La del barbero de Sevilla de Mozart, de Rossini, sí. En el tiempo es anterior a Las bodas de Fígaro, que es posterior. Sí, son, ¿no?, los mismos pero personajes. Pero la compuso ante Mozart, evidentemente. Rossini es posterior a Mozart, ¿no? Y la última. Su salud llevaba muchísimo tiempo resintiéndose, ¿no? Cuando un misterioso hombre, vestido de gris, se aparece en su casa y le pide que componga un requiem. ¿Verdadero o falso? Según la película, verdadero. Es cierto, es verdadero. ¿Sacaba un 5? En realidad se trataba de un sirviente, de un tal conde Berser, que no era la primera vez que mandaba a solicitar una composición y se la adueñaba a él, ¿no? Mozart, hay que decir que no pudo concluir esta obra, como todo el mundo supo, y la concluyó Sussmayer, que fue su discípulo, ¿no? Está considerada como la obra más grande que se ha creado en música, ¿no? Que es el Requiem, ¿no? Y nada más, esto es tan solo... Para una nota, ya que se nombra ante Rossini, Rossini tiene una cita, Rossini es muy mozartino, si cabe, el más grande admirador de Mozart, haya asistido el barbero de Sevilla como una especie de homenaje a Mozart. Entonces él tiene una frase que dice que para mí Mozart fue el modelo de mis años de juventud, el tormento de mis años de madurez y la tranquilidad de mis años de vejez. ¿Cómo se tomaba Mozart? Poquito a poco, mucho a poco. Estaba muy relacionado con la medicina. Mozart es como una medicina buena para la salud. Perdón. Dice: la música es como una medicina. Yo tomo Beethoven una vez por semana. Mozart, todos los días. Pregunta a los mozartianos. Perdón. La película, la famosa película Amadeus, sí. ¿Tiene mucho que ver con realidad? ¿Tiene mucho de película? No, tiene mucho de película. Es que esa obra de Milo Forman, que fue una gran película, está basada en una obra de teatro. Y se basa en una obra de teatro en que en los últimos días de Salieri, ya enfermo, de Antonio Salieri, que era un gran músico, por cierto, ya loco totalmente, porque se volvió loco, es cierto, él, una de las teorías y de las cosas que decía es que él había matado a Mozart, lo había envenenado. y a partir de ese comentario que Salieri decía, pues se hizo esa obra de teatro, ¿no? Y posteriormente ya la película. No obstante, las últimas conclusiones sobre la muerte de Mozart es que posiblemente tuviese otro tipo de afección, ¿no? De tipo murió médico. Exactamente por fallo renal por fiebre reumática. Uh-huh. La película está extraordinaria, ¿no? Está muy bien porque... Sí, terminas cogiendo una tiria Salieri que la flipas, vamos. No, pues no te crees usted, Salieri tiene un cierto encanto, ¿no? No, sí, sí, el principio de los mediocres, tal y cual. Exactamente, ¿no? Bienvenido a mí, mediocre de todo el mundo. ¿Entiendes, no? Y la verdad que es una gran película, ¿no? Es una película extraordinaria, pero no está basada en hechos reales. ¿No? Lo que sí está basado en hechos reales, pues la música, la ambientación, Salzburgo, el emperador, en cierta manera, que apostó por Mozart, porque si no hubiese por ese emperador, Mozart realmente no hubiese avanzado tanto, lo malo que era el arzobispo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Salieri, que realmente era un gran músico, un músico de la corte, un buen funcionario, muy bien pagado, pero claro, cuando llegó este genio, pues eclipsó todo lo que estaba alrededor, ¿no? Hasta su gran maestro, nada más y nada menos que Haydn, por ejemplo, dijo de él que era el músico más grande que había conocido nunca. Y con 14 o 15 años ya lo había superado, ya no había nada más que hacer, ¿no? Y esa es la grandeza de Mozart, ¿no? Y es cierto, murió como murió, muy mal, pobre, en una tumba, que era común también en ese tiempo enterrar a las personas así, ¿no? Eso también se le da un poco como de leyenda, como diciendo, bueno, pues enterró una fosa común. Bueno, pero es que también será lo normal también en Salzburgo, ¿no? Últimamente documentales dijeron que no estaba tan mal económicamente cuando murió. Tampoco estaba. Todo lo contrario, es decir, ya en sus cartas últimas se le veía ya tranquilo, había conseguido un puesto ya en la corte fijo y estaba tranquilo, feliz, haciendo lo que quería. El concierto que hemos escuchado no es de lo último que compuso junto con eso. Ahí se concentra obras entre comilladas, menores, que muy poco tiempo las compuso. Es decir, en el catálogo Kochel se pueden ver todas las que hay en 1790, 1791, un montón. Impresionante. Los dos últimos de años de vida fueron impresionantes. Composición, no... Alfonso no riñe. Es un genio, ¿verdad? Que es el genio más grande, ¿no? La próxima semana u otra semana traeremos a otro también de los grandes con un pequeño test, ¿no? Y sobre todo la música que tenga que ser muy identificativa, ¿no? El lunes pasado salisteis al campo. ¿No? Sí, salimos. Ya aquí una inmensa mayoría de aquí de la mesa. Una convocatoria muy rápida, ¿verdad? Muy rápida. Se va y se fue. Y estuvo copada fundamentalmente por totalmente además, por los GTX 70 de la agrupación. Se me ha olvidado. ¿Qué se le ha olvidado? La publicidad del telescopio de ONU. Anda. ¿ONU tiene un telescopio? Sí, lo he leído en el correo. Es que la revista de televisión de ONU, la que te manda con la programación del mes, trae publicidad. Y hay una de las publicidades que venden un telescopio junto a la colección de DVDs de Cosmo y Carl Sagan, junto a un libro de astronomía del cielo, ¿no? Entonces han llamado al presidente a preguntarle las características. Yo no tengo muchos telescopios, pero base que no. Como que no, no. ¿Alguien más la conoce la publicidad? No, no me ha llegado. A ver si la escaneo y os la mando. Sí, ¿vale? Claro. Ya la hablamos el jueves que viene. Por cierto, hablando de correo, yo no sé si lo has recibido también. Ha mandado el insigne presidente de nuestra agrupación una presentación PowerPoint hablando que este domingo, martes. Eso es mentira. ¿Eso es mentira? Sí, la ha mandado porque está corriendo por ahí. Ya hemos hablado de ella aquí, está rulando por ahí esa presentación. Una mentira en una casa. Eso de que se va a acercar Marte como nunca ha estado. Mentira, si Marte está más lejos que nunca ahora. Lo comentaste tú ya la semana pasada. Que está más lejos que nunca. Ah, por eso yo lo pregunto. Y cuando lo lees dice que Marte se va a ver como la luna de grande. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. Pues dice tú, estaremos muertos. No sería muy bueno que se viese la de Marte como la luna de grande. Yo lo recibí, pero para evitar confusiones no lo he mandado. Porque sé que más de uno se lo va a tragar. Yo estoy emocionado, digo, a ver si salimos el domingo. Aunque sea para salir, es que yo hace años que no me meto para arriba. Aunque no se vea Marte tan como la luna, se sale el domingo. Venga, no hay problema. Bueno, ¿qué visteis el, Bueno, pues eso, yo la introducción que le hago es que la convocatoria, bueno, pues los telescopios que había eran los telescopios consabidos del LIP, los ETX70 AT, ¿no? Había cuatro, no recuerdo, listo, eran cuatro telescopios, los una de buena plantadita. José Luis, sí. Espí, Diego, Don Marco y aquí el de Pablo. Ajá. Y bueno, pues una noche muy interesante, la verdad es que cuando se lleva un telescopio de esas características a un sitio, bueno, las reservas que tiene la gitana, la verdad es que es muy gratificante lo que se ve, ¿no? Uh-huh. Muy gratificante, la verdad que sí. Y bueno, Pablo y yo nos fuimos muy pronto, y aquí Don Lito y los artibles de siempre, pues fue lo que continuaron hasta las tantas, me imagino, ¿no? Pero no obstante, se vieron cositas muy interesantes. Sí, se vieron cositas muy interesantes. Al principio no... Todo, también las primeras clases que dan los que saben de estas cosas, tanto José Luis como Lito, que tienen evidentemente muchísima más experiencia en este tema, es cómo plantar el telescopio, cómo dirigirlo, cómo manejarlo a nivel de orientarlo y tal y cual, ¿no? Y eso también está muy bien, ¿no? Qué ocular utilizar mejor para un objeto y para otro. Y la verdad es que en eso sí aprende uno estas cosas, ¿no? Y como y la aprende uno yendo a estos sitios, evidentemente, ¿no? Con clases teóricas no vale, vale estar ahí en el campo. Uh-huh. y la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Nada, que como ahondando, al principio de la noche no prometía, había un fuerte viento de levante o sur, casi, sureste. Fuertecito, muy fuerte, demasiado, claro. Incluso para telescopios de poco aumento como el ETX. Uh-huh. Hicimos un corrillo entre los coches, hacer una zona protegida del viento para plantar los telescopios con los coches, y empezamos la noche pues con eso, con las reservas del viento, pero fue amainando y al final y después la noche final, estuvo calma, muy bien a nivel de humedad estuvo extraordinaria. Eso seca, sí que era seca. Pasaban las horas y el telescopio estaba totalmente seco, ¿eh? Sí. No tenía ni una gota de humedad, ¿eh? Eso sí que fue... Se agradece mucho. Sí. Bueno, eso gracias al viento del este, claro. Uh-huh. Pues llega a soplar de sur o de poniente, estaban chorreando, como claro. Siempre pasa. Era un cambio para mí después de las últimas observaciones así. Dígalo. Fuerte. No solo las de Calar Alto, sino las anteriores que había tenido aquí, de buscar cosas pequeñitas y en plan ridículo. Bueno, ridículo no, pero vamos, cosas perlitas, chiquititas. Uh-huh. Decidimos, bueno, por el instrumental más bien, a coger prismáticos y objetos de que casi se vieran a simple vista, a cúmulos abiertos sobre todo, algún globular grande. Yo ya empecé yéndome cada vez a más pequeño y vi que no daba lo suficiente, así que vimos los más grandecitos. Estrellas doble, vimos. Triple. Hay una triple que había. Se ha quedado en las memorias de todos los ETX, porque hay que decir que los triple. Telescopios estos tienen opción de guardar un objeto que no venga en su base de datos. Te lo guardas la posición en coordenadas para. Apañado los lidoscopios, ¿eh? Sí. Para poderlas localizar y tú lo bautizas con un nombre, ¿no? Y entonces por aquí causó sensación por allí la triple Omicron Cygni. Es una estrella de la constelación del Cisne, muy bonita, triple, con tres colores, si no cada una en un color diferente. Omicron, ¿qué magnitud tiene? Omicron Cygni. Pues la primaria era decentita, ¿no? Era magnitud 2 y pico. La ternaria, la última pequeñita, ya tendría que tener por lo menos 7, porque estaba en el borde del ETX y se veía bien. Se veía. O sea, un 7 tirando a 8, puede ser. Se llamaba la Enseigne Patriotique. Porque tiene los colores de la bandera francesa. esa ha causado sensación. Después, aparte, se intentó a última hora, creo que alguna galaxia, con poco éxito. Marcos estaba queriendo ver cómo se veía la galaxia de Sculptor desde allí. Después de verla como la vimos en Calar Alto, digo, a ver si se logra ver Porque es lo que pasa, cuando nos quedamos solos nos centramos en las constelaciones de que están al sur y que salen muy poco tiempo en el año, porque claro, solo en el verano y a muy poca altura, pues tipo Sculptor, la parte de Aquarius que no la conocíamos mucho, Capricornio, que está muy baja. Y vimos algún, Marco se puso con el ordenador a ver abiertos y comprobarlos con prismático, después verificarlo con LTX a ver cómo se veía mejor con prismático, vimos algún abierto decentito, uno muy simpático que se lo he comentado ahora antes de empezar el programa, el cúmulo de ET, que extraterrestre. Sí, es que tiene el aspecto de ET, tiene con sus dos ojitos brillantes, su cuello largo, su cuerpo retaquito y sus pies gorditos. Es que estás viendo. ¿Qué vista, don Álvaro? ¿Qué vista, don Álvaro? Estás viendo a ET. Impresionante. Sí. La universidad que conozco dice un cúmulo muy simpático, ¿no? Como si hablara con él todas las mañanas. Sí, que lo vive. No, y además que no lo conocía, me lo ha descubierto. Me está. ¿Ya habéis pasado los teléfonos y eso? Con esa. Está Marcos de un investigador tremendo, sí, y me está pegando unas vueltas con ese tipo de objetos raros pero visibles con telescopios pequeñitos, claro. No con bicharracos, sino ese me encantó. Uh-huh. Y si hubiera tenido el ETX lo guardaba en memoria. Así que recordárselo creo que era una constelación que se podía estar bastante tiempo en el año, vamos, que no es como la otra. Pero ya muy tarde entonces, ¿no? Eso. Sí, eso fue de lo último. Ya entre el fresquete de la última hora de la madrugada y no sé, que ya decidimos parar y no esperamos a la mañana como normalmente. Era normal. A mí me encanta salir con Magallanes. Porque siempre, bueno, siempre hay cosas nuevas. Para terminar, pues los del bautizo de verdad, que hablen un poquito, a ver qué. Uh-huh. ¿Qué les pareció el bautizo de campo duro? Uh-huh. Tenemos aquí a Alicia y a José. ¿Qué le pareció? Pues bastante bien. Teóricamente teníamos bastante información, pero en la práctica, es decir, ya cuando vamos al campo, es cuando vemos verdaderamente las constelaciones y todas las estrellas, ¿no? Se ve muy bien. Los cuatro telescopios apuntaron bastante bien y buscaban los objetivos de las estrellas con bastante claridad. Me encantó. Lo que más me gustó fue la experiencia con los prismáticos, porque yo estaba acostumbrada con telescopios, pero claro, con prismáticos. Huele a peloteo, esa mala, hombre. Llegarás y con prismáticos es que te empezabas a mirar para arriba y no conseguías encontrar. Tufa aquí esto. Y no conseguías encontrar lo que tú querías buscar. Y era muy difícil, ¿no? Yo es que nunca había estado con. Y el puntero cosas. Láser muy interesante, ¿eh? El puntero láser de Don Marco, hay que a decir ver, que es muy. A ver, muy... ¿cuándo lo compramos? Yo que... Está muy bien. ¿Dónde se quiere un bicho de esos? En Estados Unidos. Lo compró en Estados Unidos. Vamos a hacer. Yo estoy deseando hacer una colecta común, encargar unos cuantos para que nos salga más baratito, claro. Porque es que tanto para enseñar. Sí. Que bueno, me sale la beta de enseñar siempre. Pero es impresionante cómo apunta, oye, y apunta y apunta perfectamente. Sí. ¿Qué fue lo primero que viste? Cuando mira por un telescopio. Tu primera imagen. Eso se tiene que quedar en la retina. ¿El qué? La percha. La percha. Muy bien. Y José Manuel, ¿tú la primera vez que miras por un telescopio, lo primero fue? Lo que me impresionó fue la cantidad de estrellas que se pueden ver. Eso sí. Pero lo primero que viste, la primera vez que miraste por un telescopio. Lo primero, yo creo que fue el círculo de Arcturus, creo que fue. Fue en otra salida que hubo, en los Toruños. Bueno, y lo primero que viste fue Júpiter. Exacto. Júpiter. ¿Lo primero que él vio él? Júpiter. Exacto. Sí, que está poderoso en el. Lo primero que pusimos allí fue Júpiter. El campo del doble cúmulo de Perseo, yo creo que le encantó. Cuando le puse las dos bolitas, eso suele gustar, la parte de Perseo y Casiopea. Muy bonita. Con telescopio pequeñito. Muy significativa, además. ¿La abuela y el cuñado siguen vivos o...? Sí, con tanto sí, lidoscopio, sí, bueno, sí, están, hombre. Sí. Están en precio los mayores. Están en casa de aquí del que habla. Y lo que pasa es que yo cuando salí del puerto con el levante que había, yo confiaba en que como ese viento sabía yo que era muy probable que bajara, pero no esperaba que se calmara del todo. No veía una buena noche para telescopios que consiguieran muchos aumentos. Consigues ver muchas cosas pequeñitas, pero todo lo que se mueve muchísimo más, se multiplica por los aumentos todo lo que se mueva al telescopio. Entonces era la noche de verdaderamente ideal para los ETX, para los chicos y para los prismáticos. Que más o menos hay que buscar una noche de calma, que se sepa que a ser posible, si es con el grado de humedad magnífico de esa noche, pues estupendo para llevarse la artillería pesada. Llámese el LX200, etcétera. La abuela, por ejemplo. 8 pulgadas, vamos. Que hay unos cuantos. Quedan 5 minutos. Bueno, hay por aquí algún libro que quiero que que al menos don Álvaro nos lo presente como futuras lecturas, ¿no? Porque sí, vamos. Yo es que unos libros magníficos. No he podido venir a Magallanes, pero no he olvidado la ciencia. Y claro, como las guardias son muy largas, y algunas guardias pues te dejan tiempo para la lectura. Y he ido por ahí pillando, me pica últimamente con las matemáticas, estoy yo muy matemático últimamente, me he dado cuenta de las pocas matemáticas que sabía. Otro cabeza yo de menos. Aún todavía no he salido de la fase de las partes de la matemática. ¿Entiendes? De verdad, mira que lo hemos hablado a veces. Pero, por ejemplo, la aritmética es parte de la álgebra, tal igual. Y además no... De hecho, ya he mandado... Usted sabe que yo soy muy de mandar correo a la gente que no conozco. Y he mandado correo a varios catedráticos de matemáticas de la Universidad Española y les he preguntado, ¿me puede usted explicar cuáles son las partes de la matemática, si es que existen como tal? Y alguno me contestará. Ha habido un congreso... Hay un congreso actualmente, don Álvaro. ¿Podemos...? ¿Discutiendo eso? Discutiendo de matemática, digo. Bueno, aquí, ¿no? En Madrid, ¿no? El congreso internacional, sí. Vamos, de cada 4 años, ¿no? Es como lo de Plutón. Yo pregunté a las agrupaciones astronómicas de Sudamérica qué les parecía lo de Plutón. Y el 90% no me contestó. Y del 10% hubo uno de Chile que dijeron que sí, que lo discutían, pero que tenían claro que no lo era. Y hubo uno que le hemos discutido a la agrupación y hemos decidido que no nos interesa. Esa fue su discusión. Que no nos importa si Plutón es o no es un planeta. Que nos da igual. Que tiene cierta lógica, ¿no? Al fin y al cabo. Eso es lo que dijo Luis María la semana pasada. Y sí, ¿qué importancia tiene que sea o no sea un planeta? ¿No? ¿A Plutón le afecta algo? ¿Va a cambiar su giro? Por supuesto que no. Es una cosa tan abstracta, ¿no? Y en ese momento te das cuenta, lo que decía el correo un poco era que nos demos cuenta de que el universo es de una manera, pero nosotros lo vemos de otra, de nuestra manera particular, pero que Plutón es una cosa y en el que sí tiene su velocidad, su giro, tal y cual, y con lo que digamos de él podemos decir virguería. 2 minutos. Pues de todos estos libros, hablar de uno especialmente, ya sabes, ese triángulo amoroso que hay entre don Antonio, los cánones. Sí, más un libro que... Y encontré este y me llamó mucha atención, El Canon Científico, que es de don José Manuel Sánchez. Bueno, forma parte de una colección de la editorial Crítica con el grupo Iberdrola, y son clásicos de la ciencia y la tecnología. Son libros de los que oyes hablar en la carrera y en bachillerato, y te explican un poco pues la creación, etcétera, etcétera. Y este es un poco con lo que él considera que son los libros de ciencia esenciales para entender la ciencia como tal, ¿no? Pues habla de Aristóteles, habla de, bueno, de Brahe, de Kepler, de Galileo, habla mucho de matemática, habla muchísimo de Isaac Newton, del electromagnetismo, de Lavoisier y cómo se crea la química, ¿no? Te cuenta cosas que la ley de Boyle-Mariotte, que todo el mundo tiene en la cabeza, pues te enteras que Boyle es una persona, que tal igual, ese tipo de cosas. Y son cosas interesantes, y de hecho me parece que sería esencial como introducción al mundo de la ciencia, ¿no? Esto fue, así fue como surgió, ¿no? Es que yo, integral, ¿no? Pero claro, yo, la integral es una cosa que tiene forma de sí, a mí me da mucho miedo, pero te das cuenta de que hubo una persona que descubrió hacer eso, ¿no? Que dijo, bueno, pues... Dos personas, ¿no? Que ahí están discutiendo... que descubrió... Si Leibniz o Newton. Y te das cuenta de la historia, ¿no? De que pues uno dijo tal igual... Una duda, Pascal sí. Era el de las presiones, sí, pero también era el mismo el filósofo, ¿no? Cuando... Sí, Blas Pascal, sí. Sí, bueno, aquí... El corazón tiene razón, la razón tiene razón. El corazón tiene razones que eso, la razón no entiende. Hecho. Esto, y mal va si piensas que tus razones son más poderosas que las de tu enemigo. era filósofo y científico. Sí, además, pero aquí todo el mundo es igual, ¿eh? Newton hacía de teología, Euler, que es otro matemático que yo no conocí y por lo visto es la caña de los matemáticos, pues era fisiólogo. Esta gente descubrían cosas en su tiempo libre, ¿no? Un poco. Y te das cuenta de esas cosas. Y me pareció realmente fascinante como introducción. Y con una de las millones de anécdotas, por ejemplo, leo que la regla del L'Hôpital, que es una regla que yo tengo, que no sé ni de qué asignatura es, pero sé que existe como tal, creo que es de las matemáticas, ¿no? De funciones o algo, resulta que no es suya, sino que el tipo se la compró a Bernoulli, que había dos Bernoulli que se peleaban entre ellos todo el tiempo, y la publicó, dijo, no, esto es mío, y resultó que es que se la había comprado el otro, ¿no? Que te das un poco cuenta, fíjate. Era para polinomios, me parece a mí, ¿no? Sí, algo de cuando polinomios. Cuando el límite de una función da indeterminada, se deriva de los dos, arriba y abajo, es para un determinado. Lo que yo iba a decir ahora mismo. Y sale y se le resuelve la indeterminación. Pues eso, y que eso, los ejemplos, los Bernoulli estaban todo el día peleándose, como Newton pues era un poco especial de personalidad, ¿no? Y que si una vez se hizo la machada de escribir un artículo pues, sin ponerle el nombre... ¿Cuándo viene el próximo día? El jueves que viene, es mi intención. Viene. Pues vamos a hacer el examen va a ser de integrales, a ver quién las resuelve antes, un maratón de integrales. Vale, yo he de decir para mi gran pena que yo pasé esa actividad sin saber hacer integrales. Yo aprobé las integrales aprendiéndomela de memoria. Que es otra manera, que, igual de porque mala. Yo era muy listo en el sentido de que me di cuenta qué libro tenía el profesor. Que no sé si, a lo mejor Antonio lo recuerda ese libro, era un tal Tomás Jara, que tenía un montón de ejercicios. El libro se le conocía como el Thomas Jara y eran todos ejercicios de en integrales resueltos, y de ahí lo cogía. Digo, sí, pues fue un pollo. Bueno, yo como Alfonso lo llamo. Tengo mucho tiempo libre. Yo estudié el cálculo diferencial integral con los manuales Chaum. Sí, Chaum. McGraw Hill, vamos. Pues ese libro se llama Thomas Jara, me acuerdo. Hay una página integral que se llama Integrator y tú metes 2x de no sé cuánto, no sé qué, más e elevado pi más no sé cuánto, y te dice la página de... Y digo, yo me habré pasado años y años y ahora esto lo hace una máquina. Es como también te das cuenta de... Me explico, aquí habla de una ecuación de Euler que es E elevado a I por pi es igual a menos 1. Sí. Que por lo visto es esencial en la ciencia. Sí. Y yo miro la fórmula y ella me mira a mí... Curioso en este último congreso, ¿no? Que ha salido Poincaré, ¿no? O sea, sí, hombre. La conjetura de Poincaré. La conjetura, ¿no? Que ya la conjetura, pues no va a ser conjetura, es teorema. Hay un matemático ruso, por lo visto, que después de no sé cuántas páginas de demostración ha demostrado que es teorema, ya lo considera como un teorema. Ah, que saca la solución. Y la importancia que tienen los matemáticos, aquí se ha hablado muchas veces, ¿no? O sea, que ¿por qué no existe, por ejemplo, un premio Nobel de matemática, ¿no? Pues por lo mismo que estamos hablando, ¿no? A veces no es que sean inaccesibles, a veces que son, tienen tan nivel de abstracción, ¿no? Que no ve algo intangible las cosas, ¿no? Y la verdad que es un mundo apasionante, ¿no? Apasionante. Hay que decir de Pellman, que es humano, que le han ofrecido el premio Nobel, entre comillas, la medalla Fields, y él se ha negado, no quiere ni medalla, ni dinero, ni nada. Él dice que las matemáticas están por encima de todo eso y que lo... Eso no se le ocurriría a ningún físico, a ningún químico y, por supuesto, a ningún médico. Por supuesto. ¿Él ha dicho? ¿Hay algún país que sea ahora puntero en matemáticas? Sí, la India, por ejemplo. La India, Rusia. Por el sistema de numeración que tiene. La novena potencia. España es de la novena potencia en matemática. Bueno. ¿A la novena potencia que le dice? No, la novena potencia porque los matemáticos tienen también la poca costumbre o la mala o buena costumbre de tener su clasificación de potencia. Ahí existe un producto interior bruto de matemática. Igual que existe un producto interior bruto en las economías de los países, ¿no? Sí. La producción de un país, ¿no? Se mide en el producto interior bruto. Pues los matemáticos tienen su producto interior bruto en artículos, en investigaciones, etcétera, etcétera. Y España tiene el teorema. España está al noveno. Y España estaba en la novena posición. Tiene, por ejemplo, la máxima autoridad en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. ¿Y alguna universidad famosa? La máxima autoridad. ¿Alguna universidad que sea famosa por sus matemáticas? Este que te digo está en Madrid. Este no sé si está en la Complutense o la Autónoma. Y es la máxima autoridad en ecuaciones diferenciales. Los rusos. Científicos, le puedo traer usted los rusos. Son muy buenos matemáticos. Todos los libros de matemáticas buenos son de algún ruso. Editorial Mir. La Mir, la editorial Mir. Kriselyov, Krasnov, Makarenko y Sikin. Esos libros amarillos que daban tanto miedo. Bueno, y a 20 duros y a 200 pelas. En tanto Harvard como el Centro Tecnológico de Massachusetts tienen departamentos de matemáticas muy potentes también. Stanford. Para hacer modelos matemáticos y aplicarlos a cosas. La matemática del tiempo. Utilidad. dice que esto se acaba es por inapilable, hoy. ¿No? Ahí, que se acaba. Pues que viene exámenes de integrales, maratón de integrales. Por supuesto. Y el musical, ¿no? El examen musical de sí, música también. Eso. ¿Qué más? Me tengo que traer el telescopio de Ono. Y seguiremos hablando de Plutón, lo más seguro. Sí. Hay que traer nuevas noticias de Plutón. Y a ver qué pasa. Más cosas. La semana que viene estoy de noche, de verdad. Llame por teléfono. Bueno, pues resuélvela por teléfono. De acuerdo, con la sirena de fondo. ¿No eres capaz de explicar resolver una integral por teléfono? Sí, hombre. Una sirena de fondo. Es mi hobby favorito, integrales por teléfono. Pues venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Un abrazo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado.